Aquí comienza Palabra y Cordillera. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Es absolutamente grato estar otra vez acá en la mesa con Giovanni y con Jorge. También un saludo a Alberto, que se encuentra en la provincia del Reposo. A nuestros dos amigos internacionales que hacen parte hoy del programa, a Dani en Isla Reunión, a César en Palma de Mallorca, y por la emisora, la compañía importante Leonardo Amaya Calderón. En los controles, Giovanni Díaz, con la asesoría de Leonardo, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Thank you for the job. Carrizal. This is a very good job. Empezamos esta etapa formal de las conversaciones con la búsqueda de que muchos sectores de distinta procedencia en la vida ciudadana nos acompañen en la construcción de una alcaldía fuerte, experimentada, legítima, que pueda resolver todas las dificultades que hoy tiene la ciudad de Bogotá. Mientras esté la ley y mientras estén no condenados, todos tienen derecho a decir apoyamos ese candidato. Con amor por Bogotá, de lo que se trata es de sacarla del hueco en el que está. Y me parece muy bonito que precisamente el partido de la U, que fue el gran contradictor del Partido Verde, se una a este proyecto para sacar adelante a la ciudad de Bogotá. Como lo digo hoy, van a estar pleno, con la confianza a Enrique Peñalosa. Yo creo que Peñalosa debe colocarse en el lugar donde esté más cómodo. Mire a ver quién está en la casa de equivocar. Is congratulations for this job. Quite convenient for countries like Colombia. This is a very good job. Therefore, Colombia understand. Congratulations for this job. Escuchábamos fragmentos de una rueda de prensa del Partido Verde, de Arcadia Foundation y RCN Noticias Televisión. Ellos nos hacían una reseña de lo que va a ser el programa de hoy. En el transcurso de la semana se presentó una discusión entre los que fueran los líderes del Partido Verde o el nuevo Partido Verde que se formó para aspirar a la presidencia de la República con ese triunvirato, no creo que eran cuatro, no era un triunvirato, entre Sergio Fajardo, Luis Eduardo Garzón, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Y de ese ejercicio democrático tan interesante para aquella época, pues ya queda muy poco. Hay una profunda división entre Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, precisamente por la aceptación que este último ha hecho del apoyo del partido de la U. En crisis, la posibilidad del Partido Verde, que ya no lo es tanto, ¿no? Como lo demuestran esta semana todo lo que ha venido sucediendo. Pero eso no es de esta semana, a propósito, porque ya hace varios días que Mockus viene haciendo una serie de declaraciones en contra de lo que está sucediendo alrededor de la candidatura de la alcaldía de Bogotá. Lo que quiere decir es que hay una fuerte pugna por el poder en Bogotá a partir de esa crisis del polo democrático y ni siquiera ellos se sienten capaces de llegar a la alcaldía solos. Es una situación electoral, ¿no? Pues sí, Jorge, Giovanni, uno de los temas más tratados esta semana a nivel nacional, y volvemos a tocar temas que pasan en el país después de ese transcurso de noticias locales, que también ya hay que mencionarlo, empieza lentamente a normalizarse la situación en estos lugares. Tocamos la crisis del Partido Verde. Básicamente, mi idea, que la iremos elaborando en el transcurso del programa, es que no hay partido. Me parece que es muy complicado hablar todavía, darle ese estatus, aunque haya una hoja jurídica, un reglamento que demuestre que sí es partido, no existe como tal, que es todavía la suma de proyectos personales. Y en lo particular desde región me preocupa que sigue siendo Bogotá el centro de lo que pasa en el país en política. Es demasiado capitalista este país en política. Centralista. Centralista. Entonces, todo un partido a la disposición de lo que pasa en una ciudad. Y eso también lo condena a este fracaso. Tal parece que esto que surge, lo que pasa es que muy apresuradamente se empieza a creer que es realmente un nuevo partido. Lo que hay es una serie de personalidades que coincidieron en el tema electoral por la presidencia, digamos que es casi como una estrategia, fue para la presidencia, alrededor de Mocus, que quizá es el que de alguna manera por su estilo y por otras razones ha marcado un poco la diferencia, pero todos apuntan hacia la misma dirección en cuanto a ideología y ese tipo de cosas. Ahora vienen a relucir el tema de los principios, ¿no? Pues a mí, en respecto de ese asunto, me parece pues que la intención primigenia de todo movimiento o partido político es el poder acceder al llegar al poder, a ese poder, ¿no? Sin embargo, hay también unos principios ideológicos con los cuales se tiene que ser leal en medio de ese camino que se tiene que seguir para llegar al poder. Y creo que esa es la discusión que plantea Mocus, de que no quiero hacer una defensa hoy, pero creo que sus argumentos sí vienen al caso, en la medida en que si el Partido Verde se quiere establecer como una alternativa diferente, pues es apenas lógico que no pueda aceptar el apoyo de cualquier otro partido o movimiento político con intenciones o principios claramente diferentes a los que el Partido Verde ha predicado. Sobre todo porque se ha presentado como marcando la diferencia, y fue esa la idea que se vendió, y tal vez el entusiasmo que despertó en ciertos sectores, sobre todo como estudiantiles, gente joven, de ahí el auge que tuvo eso en las redes sociales. Lo que está sucediendo en este momento y por donde van las cosas va a representar una gran desilusión para mucha gente nueva y sobre todo gente urbana. De hecho, el tema es Bogotá. El tema es Bogotá, pero fíjese que si Mocus convoca gente realmente es de sectores nuevos, sectores con una educación media, alta en promedio, de clase media también. Y lo que se pretendía de alguna manera era una ruptura con el estilo, dije bien ruptura con P, para que sí, nuestro corrector de estilo que está ahí cazando gazapos pueda estar más tranquilo. De alguna manera marcando la diferencia un poco con el estilo, aunque coincidiendo en muchas cosas con en el tema económico, en muchas situaciones, pero explotando muy bien el tema de la denuncia de la corrupción, de muchos rasgos del gobierno anterior, del periodo anterior de gobierno, con los cuales tienen que marcar una clara diferencia, porque si no, no son alternativa. Y creo que eso ha salido a relucir en este momento con la crisis que están viviendo. Pero Jorge, me parece a mí que también hay que decir que a propósito de esa defensa que se hace de los partidos políticos que puedan mediar o representar a los ciudadanos con unas plataformas ideológicas claras y distintas, por supuesto, también puede decirse a propósito de los verdes que coherencia a veces sí, pero a veces no. Porque en campaña política a la presidencia, cuando estaban apoyando a Antanas Mocus, resulta que nadie quería esto, perdón, que Antanas quería el apoyo de Uribe, hizo todo lo posible para que Uribe le diera el guiño, finalmente no lo consiguió, ahora pues marca una diferencia absoluta con Uribe, dice que no quiere su apoyo, insultó a Gustavo Petro en ese entonces, o lo insultó en términos peyorativos, refiriéndose a Gustavo Petro. Le hizo el feo, por lo menos. Y en ese orden de ideas, uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la coherencia de Mocus en política? Pareciera que hubiese una situación personal allí, definitivamente, no solo por el hecho de haber perdido las elecciones. Yo no quisiera dudar de los principios del profesor Mocus, pero pareciera que, como lo dije, hubiese allí una situación personal, porque definitivamente Mocus fue bastante maltratado por el presidente, incluso con algunas alusiones bastante ofensivas que, aunque se dijo que no eran para él, eran para él. Pues hay quienes dicen que no le perdona que le haya dicho caballo. Pues a mí me parece paralítico. Que discapacitado. A mí me parece que eso fue una salida pues muy propia del otrora presidente de Colombia, y la tomaron como, y eso es una ofensa personal. Colombia no estaba, este país no lo podía dirigir un caballo discapacitado, una cosa como, que ni siquiera es una metáfora, es algo bastante ofensivo y burdo. Además, en las circunstancias, en un momento en que se estaban haciendo alusiones a la salud de Antanas Mocus. Es que desde el principio ese partido está hecho de ideas o de iniciativas personales, entonces en general casi todo es personal. No, yo creo que se parecen todos por lo que es la política de gobierno, digamos, en que es muy difícil. Hasta casi, bueno, ellos por son ejemplo, derecha, ¿no? Si son la derecha, son. Pero Jorge, si León Valencia fuera presidente de Colombia o alcalde de Bogotá, muy seguramente tendría que transar con políticas de mercado, en esa parte van a parecerse, pero en lo que no se parecen es en la ideología, sencillamente porque creo que no hay ideología. Es decir, ellos son una especie de mistura de centro derecha, bueno, con centro izquierda. Uno y, por uno, Sergio Fajardo a mí siempre me ha, como lo vemos aquí desde la provincia, nosotros desde donde emitimos este programa, siempre me ha parecido que no es ni chicha ni limonada y que ha jugado a estar bien con todos, un poco, pero sin que eso haya significado una postura realmente diferente. Uh-huh. Él siempre lo dijo, ni uribista, ni antiuribista, cosas como esas, aunque no necesariamente uno tendría que ser uribista. Jorge, yo creo que ese resumen de Fajardo está en todos, en el sentido, acordémonos que ellos llegaron en un momento de bastante sensación de derecha en el país, y asomos casi tímidos de la izquierda, entonces había un afán, una preocupación evidente de agruparse en el centro. Lucho Garzón todos, llega a la alcaldía por la izquierda, pero obviamente Lucho es, claro, es tan derecha como él es un sindicalista, es más por la línea del mismo vicepresidente. Y acuérdense que cuando él llegó al polo, Angelino, rompió con lo que hasta ese momento era el polo democrático independiente, e ingresaron varias corrientes, unas más de izquierda que como el Moir, mucha gente pensó que ese sí era el momento de la izquierda, otras más como la ANAPO, más de centro, pudiéramos llamar, y ahí empezó él a ganar importancia en el partido, pero tampoco puede decirse que Luis Garzón es el representante de la izquierda. Usted no lo ha corregido varias veces, no solo por el hecho de haber sido sindicalista puedes decirse tal cosa. Desde luego, porque es un sindicalista de derecha y bueno, en este momento él, que es el vocero de ese grupo, fíjese que ha estado supremamente preocupado, y uno tiende a creer que se ha inclinado por la idea que se debe mantener esa alianza con la U. Se ha salido por el lado de decir que la U es el partido del presidente y que indiscutiblemente Bogotá solo se puede gobernar si hay, digamos, esa coordinación con el presidente de la República. Él fue lo curioso además es que los tres fueron exalcaldes, fueron alcaldes de Bogotá, y cada uno llegó, no sé con qué tipo de alianzas, habría que recordar un poco eso, ¿no? Cómo llegó Lucho Garzón, cómo llegó Antanas Mocus, que llegó a partir precisamente de sus salidas y de sus propuestas pedagógicas. No recuerdo en ese momento Peñalosa, porque también todos llegaron a mediados, empezando el 2010 con la famosa foto de los quíntuples que se reunieron los tres exalcaldes de Bogotá, el exalcalde de Medellín y Marta Lucía Ramírez, la exministra de Defensa, todos con la iniciativa de ser presidentes de la República, y ahí empezó a cuajarse la posibilidad de que esos que representaban un poco la independencia se conformaran. Sale Marta Lucía para el conservatismo, se va Sergio Fajardo para Compromiso Ciudadano por Colombia, algo así se llama el partido, y estos tres exalcaldes de Bogotá recogen, según incluso, por ejemplo, el portal de la silla vacía, de manera práctico utilitaria, recogen una personería jurídica que andaba por ahí volando, que era la del Partido Verde Opción Centro, que en su momento fue la parte, digamos, ética de Convergencia Ciudadana, y cogen esa figura jurídica y empiezan a hacer el Partido Verde. Luego llega otra vez como vicepresidente Sergio Fajardo al grupo de los cuatro. Lo que pasa es que realmente no hay un tal Partido Verde, como no hay un tal Partido Liberal, así en este momento se estén reencauchando, por ejemplo, el tema de los partidos, que es lo que siempre se ha denunciado y se ha evidenciado en los últimos años, y eso es un reflejo de lo que están viviendo ellos, pretender sacar un nuevo partido, me parece que no les ha dado resultado, y ahora que se quieren deslindar un poco, y este Mocus lo ha hecho y lo está haciendo con un tema muy sensible, que es el tema de los derechos humanos, y fíjense ustedes que en una de las últimas declaraciones por las cuales él se opone a ese acercamiento con Uribe es el tema de los falsos positivos. De hecho, lo ha tomado como el símbolo o el motivo principal, aunque deben haber otras motivaciones, que es supremamente sensible para el gobierno anterior e incluso para el gobierno actual. Entonces no nos olvidemos que el señor presidente de Colombia era el ministro de Defensa, aunque se dice que él actuó, pero fue ministro de Defensa y fue parte del gobierno anterior. Entonces la cosa es bastante delicada en términos de los temas que los diferencian, o por lo menos que han expresado en los medios. Yo pienso que Antanas le está apostando a la consolidación de ese partido, ¿no? O la consolidación de ese movimiento político. Y creo que de alguna manera él puede pensar que ese apoyo de Uribe o esa entrada en la tónica de la unidad nacional, pues finalmente puede representar para ese movimiento su extinción futura, su desaparición, muy próxima desaparición. Entonces me parece a mí que de alguna manera él quiere salvaguardar lo que fue ese ejercicio democrático interesante, por llamarlo porque así, que se presentó en las elecciones anteriores. ¿Ustedes recuerdan en su campaña presidencial el hombre defendía muchas de las acciones de Uribe? No fue tan tajante en ese entonces, sobre todo cuando, se lo decía Giovanni, estaba buscando de alguna manera ese apoyo que se creía necesario para ganar la presidencia. Bueno, él en ese momento explicó que puntualmente no estaba pidiendo el aval de Uribe, sino que en campaña se mostraba como que el único que le iba a cuidar los tres huevos de la seguridad democrática era Santos. Entonces él le pidió una cita para explicarle que, tal y como estaba el país, los logros en esas tres áreas que había alcanzado los 8 años de gobierno de Uribe no iban a estar huérfanos con una candidatura, una presidencia distinta a la de Santos. Entonces fue una reunión, según él, de reivindicación de su postura. Sí, pero también de política. Reivindicación de los actos del presidente Uribe. Claro, claro. No, sino que él, me explico, es a que dice que no fue a que le diera la bendición, sino a que reconociera que había en esa estera de opciones para la presidencia personas distintas a Juan Manuel que podían seguir con su causa. Pero el tema de la falta de ideología, que es una de mis tesis hoy, corresponde mucho a esa forma de Partido Verde que tiene la intención de ser centro, y todos sabemos que en política ser centro no es ser ideología, esa es la parte ambigua, el limbo en la política. Entonces, en medio de que están tratando de construirse como partido sin tener un cuerpo ideológico claro, Antanas y el grupo que él representa, que son los visionarios, son la parte intelectual, los que orientan conceptualmente la cosa, y que ellos, ese grupo, sea los que aborten el proyecto, o bueno, al menos le propongan resistencias a cómo está esa alianza entre la U y los verdes, pesa mucho. Y tal vez ahí es donde está la fractura, porque no es solo que se vaya Antanas, sino que se va los pensadores, bueno, o sí, lo más cercano a los ideólogos. Un concejal, Flores. Es concejal, Juan es Carlos que Flores. Es concejal. Pienso que a Colombia, como está en este momento Javier David, y pienso que también puede ser esa la reflexión que hace Peñalosa y que hace Lucho Garzón frente a la salida de Antanas, o frente a la posible salida, porque todo parece indicar que se va a ir y que Gustavo Petro lo va a albergar en su seno. Entonces, que se vayan las ideas y lleguen los votos, pues entonces finalmente me quedo con además los segundos, que todos, son los votos. Todos son empresas electorales, con el Polo Democrático en la crisis en que está, que difícilmente se puede volver a recuperar a mediano plazo en Bogotá. Con los verdes en la situación que están, porque además se nos había vendido, también es una cosa de productos mediáticos, ¿no? Se nos había vendido un poco por toda esa fiebre que hubo en la época electoral, las encuestas, y que ya incluso en las provincias de las provincias, como por estos lares, se intentó hacer alrededor del tema del Partido Verde incluso manifestaciones y mucha gente entusiasta, pero con todo eso en crisis, lo único que quedan son esas componendas electorales, y eso es lo que ha dicho Lucho Garzón, ese cuento de que es que en Bogotá, que es solo por la unidad y por Bogotá y solo por Bogotá, me parece que no es muy creíble. Ese cálculo político al que refiere Giovanni, que por ese es que evidentemente optaron, yo creo que a mediano plazo no les va a dar resultado. Precisamente porque en Bogotá está concentrada gente, como decía Jorge, gente nueva y gente urbana que reconoce en el profesor Mocus un nivel de ascendencia política o de referente. Este señor Mocus ha hecho durante su vida política en la capital actos que pudieran considerarse como arriesgados, políticamente incorrectos, y cada vez que va a las urnas allá, o al menos en las dos candidaturas a su alcaldía, después de haber dejado barrio, tirada la alcaldía, de alguna manera se presenta de nuevo y vuelve a ganar. Sí. Y por el otro lado, Peñalosa, hace 4 años, obvio sin el desprestigio de la alcaldía de Samuel, perdió la elección a la alcaldía de Bogotá con el apoyo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, hay unos antecedentes allí, pero usted lo dice, no contaban con el desprestigio del actual grupo que tenía la alcaldía, porque ya ni siquiera la tienen. Yo creo que se va a demorar un tiempo en recuperarla. Quería manifestar a propósito de la crisis que están viviendo los verdes en este momento, y recordando un poco lo que fue la campaña a la presidencia de la República, cuando los verdes manifestaban que no necesitarían el apoyo del partido de la U frente a futuras y posibles alianzas con ellos, era algo que también se hacía casi imposible, porque el presidente de la U es Juan Lozano, y hay que recordarle a todos los oyentes, y ustedes también lo recordarán, que él fue candidato a la alcaldía de Bogotá precisamente con el apoyo de Enrique Peñalosa. Entonces, no, él perdió con Enrique. Ah, no, sí, con el apoyo de Enrique Peñalosa. Con el apoyo de Enrique. Sí. Entonces era algo bastante difícil de que esa unión no se diera en el futuro entre esos dos partidos. De tal manera que la primacía ideológica iba a quedar a un lado, transformándose en el objetivo principal, la consecución del poder, acomode el lugar. Lo que está en juego era ese aparente o real prestigio ético que representaban estos personajes. Sobre todo Antanas Mockus, y por ende él es el quien más ha salido a hacer los reclamos desde ese tema de lo ético. Porque pues recuerden ustedes que me parece que Peñalosa estuvo apoyando un poco a la presidencia de Uribe durante un buen tiempo. Sí. Y el primer grupo de altos funcionarios del gobierno del 2002 de Uribe eran los que venían de la alcaldía de Peñalosa. Esta señora tan mentada, Alicia Arango, a propósito del tema de los Nule, que fue secretaria privada de la presidencia, era funcionaria de la alcaldía de Peñalosa. Fue funcionaria de la alcaldía de Peñalosa, en una de las secretarías. Sí. Pero así no pareciera genuino, es acertado señalar que la intención que mostró el Partido Verde en la campaña presidencial era de no acercarse a lo que representara el partido de la U, su candidato Juan Manuel, su jefe político Uribe, tanto que perdieron la primera vuelta, quedaron de segundos con un porcentaje muy bajo. Juan Manuel alcanzó un poco más del 40%, casi que el 39, me parece, 39-40, y le pedían simbólicamente que más iba a hacer y que trataran de la ola triunfalista, ¿no? Sí, que trataran de arreglar de cómo hacer parte de lo que en ese momento se configuró el inicio de la unidad nacional, y ellos se mantuvieron en que iban a segunda vuelta precisamente, ¿no?, porque pretendían ser la alternativa de esa opción. Pero ya los comentarios del vocero Lucho Garzón esta semana demuestran que tampoco era tal, que no era una cosa genuina, que realmente estaban era intentando llegar hasta el final. Muchachos, y voy a usar ese adjetivo que no es tan agradable, que muy propio del vocero de los Verdes, que eso se les está convirtiendo en una pichurria, que es el adjetivo que él tanto ha usado, y es que no va a haber tal alternativa. Ahora quienes resultan ganando, es probable que la misma Gina Parodi resulte ganando de esa crisis, que tampoco sería la diferencia real en Bogotá, ¿no? Y posiblemente Petro termine ganando un poco con relación ahora, a esta crisis. Ahora, la cosa es que si la crisis es realmente de este momento o ya se venía presentando desde la misma campaña presidencial, porque el mismo Antanas, según se ha sabido últimamente, hizo acercamientos con Gina Parodi, hizo algunas manifestaciones después de la contienda electoral que perdió con Juan Manuel Santos frente a lo que podría ser el futuro de la alcaldía de Bogotá. ¿Hay algunos sectores quisieron que él fuera el candidato y no Peñalosa? Hay algo, Giovanni, que la mayoría de comentaristas de este país, de periodistas y de gente, le han endilgado a Mockus, y es que había desperdiciado todo ese capital político por el mal manejo que le dio justamente a la oportunidad, a los mismos medios, en el momento en que pierde la presidencia, ¿se acuerda?, cuando se fue en directo, y es probable que eso lo hayan sentido y desde luego se lo hayan recordado, por lo menos eso sea un reflejo de lo que esté sucediendo ahora, el mismo Peñalosa, el mismo Lucho. Jorge, Lucho lo recordó en una entrevista radial a Mockus, dijo, mire, periodistas, nosotros, o sea, Peñalosa, Fajardo y Garzón, acompañamos a Mockus hasta hacer el ridículo, y ahora él se nos quiere voltear. Sí, es muy probable que Mockus se quiere reivindicar de eso que se ha llamado el capital político de los Verdes. Bien, queridos oyentes, a esta hora de la mañana vamos con nuestra primera pausa musical. Música traída a este espacio radial por Javier David. Bueno, Javier David nos va a complacer hoy, ¿no? No, realmente el programador musical es Alberto, solo que... ¿Sigue siendo Alberto el programador musical? En esta ocasión sí, lo volvió a hacer. Nos propone una banda británica, se llama Gómez, sin tilde en la O. ¿Cómo hace falta Alberto para que nos enseñe además el idioma y ese tipo de cosas? La canción se llama Hangover. Hangover, Giovanni. otro lado de la cordillera. Palma de Mallorca. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años de prisión para los acusados del caso Escala, entre los cuales figura como principal encausado el exconseller de Comercio e Industria del Gobierno, José Joan Cardona, al que se le imputan los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude a la administración. Junto a él se sentarán en el banquillo el exdirector general de Promoción Industrial, Kurt Vianne, y la exgerente Antonia Ordinas, ambos acusados de los mismos delitos que Cardona. Para los dos primeros se reclama las penas más elevadas, 21 y 20 años de cárcel. En cambio, para María Antonia Ordinas se solicita una condena de 7 años, al tener en cuenta la acusación, las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que ha sido la única de los tres que ha reconocido que exigía el pago de comisiones y que ha devuelto la mayor parte del dinero. La Fiscalía ratifica así lo que ya detallaba como el robo sistemático, efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles, al frente de los cuales usaban hombres de paja o testaferros, a los que le otorgaban numerosos contratos y controlaban las comisiones y la organización de las ferias en las que participaba el consorcio. Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores, detallaba la acusación entre otras actuaciones. La juez impone una fianza de 7.3 millones de euros a Cardona, Vianne y Ordinas. La decisión de la magistrada se produce tan solo 3 días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un escrito de calificación de más de 400 páginas. Desde la isla de Palma de Mallorca, España, informó para Palabra y Cordillera César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad cureña, deseándoles una pronta recuperación. ¡Feliz fin de semana! Hola, muy buenos días. Dos noticias pues de la semana en Francia. Una primera noticia tiene que ver con el anuncio del gobierno de comenzar a suprimir los paneles que informaban la presencia de radares en las carreteras francesas. Es una medida que se ha tomado pues en razón de un aumento del número de accidentes y que a su vez ha generado bastante incomodidad no solamente dentro de los automovilistas, sino al interior del gobierno mismo. Pues como lo sabrán, son radares que no solamente funcionan para el control de la velocidad, sino que también te pueden fotografiar y, bueno, te ponen a pagar una multa si se excede en la velocidad. Otra noticia tiene que ver con la candidatura de la señora Christine Lagarde a reemplazar a Dominique Strauss-Kahn en la dirección del Fondo Monetario Internacional. Es una candidatura que ha sido apoyada no solamente por el presidente Sarkozy, sino también por otros presidentes europeos. Por supuesto, es una candidatura que genera malestar en algunos de los llamados países emergentes. Hablamos de Brasil, India, Rusia. Bueno, hay que esperar hasta junio que se decida quién será el futuro director del Fondo Monetario Internacional. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Bien, muchas gracias a Dani José desde Isla Reunión y a César Ortiz desde Palma de Mallorca en España. Bueno, estamos hablando de lo que pasa con el Partido Verde en Bogotá. Eso está pasando de verde a castaño. Está pasando ya a varios, es variopinto esta cosa. Precisamente esa puede ser la iniciación de esta otra parte del programa, que es la mezcla de cosas. Yo les decía en el descanso musical que aparte que es una mezcla y fuerza de proyectos personales y que su origen reglamentario es un proyecto complicado porque Opción Verde, Opción Centro tuvo problemas de parapolítica y cosas de esas. Ellos no se han dedicado tan siquiera a explorar lo más cercano a que es su origen como verdes, que es las tendencias ecologistas. Podrían hacer ese ejercicio para no parecer tan amago a lo que realmente los partidos verdes han tratado de construir en el mundo, especialmente en Europa. allá existe un grupo de partidos verdes europeos que participan de manera clara con tendencias ecologistas, independientes, a algunas líneas de izquierda, nacionalistas, regionalistas. Es muy claro cuando alguien se presenta como Partido Verde a qué es lo que está tratando de promover. Y tienen más de 50 eurodiputados. En Alemania el Partido Verde es una alianza que se llama Alianza 90 con los verdes, y actualmente son la oposición del gobierno de Angela Merkel. En España y Francia, donde están nuestros amigos corresponsales de hoy, no son tan fuertes los partidos en temas de acceso al poder, pero sí han hecho alianzas importantes. En España, algunas alianzas con el PSOE. En Francia, han hecho algunas pequeñas alianzas con movimientos ecologistas de izquierda. Pero básicamente en Europa es donde está más desarrollado ese pensamiento ecologista que propone unirse a través de un partido verde. Acá en Colombia, en el 98, fue traído un bosquejo de esos, porque la primera intención que hubo de Partido Verde en Colombia fue de Ingrid Betancourt, que en su momento hizo Oxígeno Verde. Verde Oxígeno. Y bueno, algunos alcaldes alcanzaron a tener. Pero a lo que me quería referir es que sí hay ejercicios de tratar de construir una propuesta programática, conceptual alrededor del Partido Verde en el mundo, que en Colombia está bastante lejano. Y aquí en América hay muchos casos, casi 11 países tienen Partido Verde, pero tal vez el más importante ahora es el de Brasil, que con una alianza muy fuerte entre ellos y el Partido de los Trabajadores alcanzaron la presidencia. Pero fíjese que entonces lo que están buscando en Bogotá es eso, ¿no? Alianzas para alcanzar la alcaldía. Pero alianzas pegadas. ¿Con quién? La cosa no es que las alianzas estén mal, sino que debe haber cierta afinidad ideológica con quien se hace la alianza. Bueno, ya, después de hablar un poco sobre el Partido Verde, a mí me da la impresión de que este intento político va a tener la misma suerte que han tenido muchos otros movimientos políticos en Colombia, que nacen, corresponden a algunos intereses personales, logran satisfacerlos y finalmente desaparecen de la esfera política sin dejar ningún tipo de trascendencia para el país, sin dejar ningún tipo de fruto. Sí. Sobre todo hay algo también, y es que todo ese rumor de una posible candidatura de Álvaro Uribe Vélez a la alcaldía de Bogotá también, o sea, todo ese marcado interés por lo que sería como la joya de la corona, que ya la tiene la U un poco, que es haber puesto, a raíz del descalabro del actual alcalde, haber puesto ellos una alcaldesa encargada, y la joya de la corona, digamos, ha sido Bogotá, porque en los 8 años no pudo el uribismo o la U, o esos partidos del gobierno que manejaban el gobierno nacional y que lo han manejado, acceder a la alcaldía directamente, porque también hicieron alianzas, porque también ahí está el otro asunto, y es que Samuel Moreno, aunque no para llegar a la alcaldía, pero sí en el gobierno tenía alianzas con la U y con otros partidos, el Partido Conservador, el Partido Liberal, en el Consejo de Bogotá. Y a mí también me parece que en Mocos asiste una intención de cálculo político. Yo creo que las coincidencias no son tal cuando se trata de política electoral. A mí me parece que él apresuró su salida del Partido Verde esta semana, precisamente porque el domingo en Bogotá están las consultas internas de los partidos para escoger candidatos. Entonces, con la salida de él coge fuerza candidaturas como la de Jaime Castro en el Partido Liberal, que sería una campaña récord rápida, pero puede que le gane David Luna. ¿Es probable que Gina Parodi sea una de las más beneficiadas, sí, con esa crisis? Por ser ese personaje también urbano que encarna, pues... Pues con esa presentación de su candidatura a la alcaldía, yo creo que ya no va a llegar a ser alcaldesa de Bogotá. Como Daniel Samper Ospina dice que de manera inflada alcanzó a sacar el 3% en la encuesta de intención de votos, Gina Parodi. Y el otro posible beneficiado es Petro, que vuelve. Entonces, creo que al final va a haber una alianza, un acercamiento entre el ganador de los liberales, el de Cambio Radical, Gina Parodi, Petro y Antanas Mockus, y ahí es donde creo que a mediano plazo la apuesta que hizo Peñalosa con el uribismo no va a rendir frutos. ¿Usted augura entonces que Antanas Mockus y Gustavo Petro van a alcanzar la alcaldía de Bogotá? Esa es mi apuesta. Pues yo auguro que Peñalosa no la va a ganar, que podría ser la misma. Solo la va a ganar si se queda al lado de Antanas. Eso ya no pasó. Bueno, ¿cuánto tenemos nosotros de...? Eso sucede con los temas nacionales, cuando los estamos comentando desde aquí. ¿Qué tal que estuviésemos hablando de las candidaturas locales? No, pues es que el Partido Verde fuera de Bogotá es todavía más desastroso. Acá el atisbo de Ola Verde fue efímera. Yo auguro que efímera, el Partido Verde va a empezar a repartir avales a diestra y siniestra a cualquiera que se lo pida, con el fin de mostrar un supuesto crecimiento a nivel nacional. Hace unos días hubo un episodio la semana anterior en Bucaramanga bastante desagradable con el partido, porque un cura que hace misas, no sé cómo se llaman, de estos movimientos carismáticos, bueno, es un cura que hay allí que quiere ser alcalde, estaban precisamente en busca del aval para la alcaldía de Bucaramanga y tuvo que intervenir la policía, y bueno, un acto bastante bochornoso en la ciudad de Bucaramanga. No se le dio mucha trascendencia, pero sucedió. Y es precisamente porque querían inscribirse para... ¿Cristian Argüello? Es un sacerdote, un cura que hace no sé qué tipo de actividades, pero busca, o algún grupo busca el aval del Partido Verde para que él pueda ser el candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Trascendencia que sí tuvo en Bogotá... intencionado por Luis Garzón el presentar al expersonero de Soacha como próximo candidato en ese municipio a la alcaldía por el Partido Verde. Está tratando, pues mientras salía... Y ahí el tema de los salía, falsos positivos. Eso, y por eso. Era para salirle el paso un poco a Mockus, entonces muestra, pues obviamente si es una persona muy importante, le ayuda a subir el perfil a esta situación compleja del partido. Sí, sobre todo muestra que el tema de los falsos positivos no ha desaparecido de la esfera política de los verdes. Y también quería señalar del mismo partido, pero no tiene que ver con la alcaldía de Bogotá, es que hay fracturas temáticas al interior. Una de esas es todo el tema sobre la violencia sexual infantil, que mediáticamente es la línea de Gilma Jiménez. Ha liderado Gilma Jiménez, pues estos disidentes de John Sudasky, el Consejo de Flores, no hay todo eso. Unanimidad en torno de cómo se ha venido manejando ese tema. Ajá. Por parte de la senadora. Ahora más que es un asunto más casi que personal, que sí. Lo ha liderado y no es de cuando ella llega ahí a Los Verdes, pues por supuesto ya traía ese tema que ha sido su... Me parece que el apoyo que ellos le han dado a Gilma se da casi que por inercia y no por convicción del partido, por convicción personal de los miembros de ese movimiento político. Y la persona que lideró como la contraargumentación a Gilma en ese tema es la representante por Bogotá, Robledo, que pues perdió la pelea en el sentido que el Partido Verde se fue con Gilma en esa propuesta de referendo, pero también ella se suma a la representante Robledo, se suma a las personas que esta semana se distancian de la alianza entre Peñalosa y Uribe. Y apoyan la línea Mockus. We'll be right back. goodbye, Laura Lee, my precious Laura Lee has gone. Gone so far away, now won't be back today or tomorrow. Goodbye, Laura Lee, my precious Laura Lee has gone. Take him away, it's free, I play anywhere I choose. Did he get into the sequel, how is the world these days? Take it away, cause I don't care whether we win or lose. Care whether we win or lose. La noticia de la semana. Mi noticia de la semana tiene dos partes. Una es nacional, la aprobación en cuarto debate de la ley de víctimas. Solamente voy a hacer hoy enunciación de esa noticia porque me parece que todavía le falta desarrollo a la misma, es decir, que termine la unión entre Cámara de Representantes y Senado para hacer unificación de texto, pero por sobre todo la revisión de la Corte Constitucional de lo que fue aprobado allí. Entonces, es una invitación a que empecemos a hacerle seguimiento a lo que quedó aprobado en cuarto debate para hacer parte de la noticia que será la postura de la Corte frente a la misma. Y la otra es local, es el Consejo Municipal de San Vicente, que tiene dos actos. Uno es relacionado con el tema de la semana pasada, tal vez ha recibido bastante presión de muchos lados. No fue que escucharan precisamente el programa de nosotros, sino que mucha gente está pidiendo control político o investigación acerca de las causas humanas sobre la avalancha. Entonces, este lunes se hace un segundo intento, porque ayer casi que a hurtadillas se intentó hacer una sesión del consejo donde respondieran los cuerpos de socorro y el comité local de atención a desastres sobre cómo fue su respuesta. Entonces el próximo lunes desde las 7 de la mañana va a ser ese evento, va a ser televisado y amplificado por radio, y pues es importante, ojalá hagan un debate crítico y respetuoso, pero que se pueda ahondar en respetuoso, y ¿no? respetuoso, que pueda ahondar sobre las razones como que nos llevaron a responder de esa manera. Bien, bueno, yo quiero destacar que la gangrena de la clase política y de la política en este país sigue avanzando. Esta semana condenaron a Luis Humberto Gómez Gallo, expresidente del Senado. Ya son 5 de estos personajes que están en la cárcel. Mario Uribe ya fue condenado también. Miguel Pinedo Vidal, Javier Cáceres, que están en líos y están presos. Y bien, siguen felices la clase política sin resentirse de esto que sucede. ¿Cuántos más faltarán? No sabemos. En la medida en que la justicia siga funcionando, estos insignes padres de la patria que se hacen llamar con tantos adjetivos que exaltan su aparente grandeza, siguen engrosando la población carcelaria de este país en unas condiciones además muy privilegiadas, me imagino, aunque ayer el director del IMPEC dijo que pues si era necesario iba a poner camarotes de 3, 4 o 5 pisos para que cupieran todos, porque ya el cupo en la picota está casi que copado. Mi noticia de la semana tiene que ver con un suceso bastante triste que acaeció ya hace unos meses en la región de los Llanos Orientales, y fue la muerte de algunos menores de edad en supuestas manos de un subteniente del ejército. A propósito de esta investigación en la cual se acusa al subteniente de las fuerzas militares, es necesario contarle a los oyentes que este personaje ha cambiado 7 veces de abogado. Ayer o antier se hizo el último o un intento más de celebrar audiencia preparatoria en este juicio que se le adelanta, y la defensa del subteniente alegó la nulidad del proceso porque debido a la muerte de la juez que lo venía conociendo y al nombramiento de otra juez, pues se rompe el principio de concentración. Entonces que el proceso en ese orden de ideas pues tiene que ser declarado nulo. O sea, cosa bastante absurda en los términos de respeto a la justicia. Creo que la defensa del subteniente ha hecho todo lo posible por insultar a... Implícitamente dicen que la muerte de ella lo va a beneficiar, según la petición que hacen, que expresa usted. Pues básicamente... Entonces pide la nulidad del proceso. Pide la nulidad porque dice que, dada la muerte del anterior juez, esta juez no va a poder conocer el proceso con la misma profundidad que lo conocía la anterior. Y desde luego, la entonces... ¿La estrategia que conduce a que por vencimiento de términos pueda... Todos los caminos conducen al vencimiento de términos. Sin embargo, yo espero que, dada la orden de trasladar el caso a Bogotá, pues ahora sí se pueda administrar justicia en debida forma, respetando las garantías procesales a este sujeto. Desde luego, pero a eso súmele infinidad de casos que han recurrido a la misma estrategia, y casos por mismos temas, ¿no? Por los derechos humanos, partiendo de la base que, pues, por supuesto tienen derecho a su defensa, pero una defensa en esas... con esas triquiñuelas, ¿cómo se llama? Con esas leguleyadas. Entonces, yo realmente espero que se tomen medidas disciplinarias en este caso, ¿verdad? Porque no puede ser posible que 7 abogados se hayan prestado para dilatar un proceso de una manera tan infame como lo han hecho. Entonces, ahí es donde debe aparecer el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, esto fue todo por hoy, 28 de mayo, en Palabra y Cordillera. Los dejamos a nuestros oyentes en vivo, y para nuestros oyentes en el blog palabraycordillera.wordpress.com les vamos a compartir, según nuestro amigo programador, la canción más bonita de esta agrupación que se llama Libre para Correr. Bien, queridos oyentes, hasta el próximo sábado.